Hola gente, muy buenas noches, sean todos bienvenidos al primer programa del Dorado Freestyle. Mi nombre es Rodrigo, también conocido como Robit. Y hoy me encuentro acompañado de mis amigos que estamos en Radio Vox. Que te los presento. Alan, ¿cómo estás, Alan? Todo bien. Por suerte acá estamos. Me dicen Alan, Pali para algunos. O el tío. El famoso tío. Pero bueno, acá estamos compartiendo este primer programa junto a Bauti. ¿Cómo estás, Bauti? Acá andamos. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo tranqui? Bueno, le comentamos. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos primeramente a rapear, a hacer freestyle en las plazas, justamente en el barrio El Dorado, acá en Quilmes. Y también, justamente con otro amigo que hoy en día vamos a tener una entrevista también. Él nos dio la iniciativa de poder iniciar con lo que es la competencia del Dorado Freestyle, porque nosotros somos una competencia y gracias a Bautista, que con el tiempo también, a través de la competencia, cuando íbamos, organizamos las batallas y demás, se acercó él a la plaza un día y empezamos a hablar, se hizo muy amigo de nosotros, empezamos a charlar y hoy gracias a él tenemos el espacio acá en la radio y gracias a Radio Vox por habernos abierto las puertas de poder estar transmitiendo, ¿no?, lo que hacemos. Así que, gente, si quieren vamos a darle un fuerte aplauso a Radio Vox y a Bauti, que estamos acá. Y, chicos, ¿qué onda? Los veo muy chill. Cuéntenme, ¿cómo les fue la semana? ¿Qué onda? ¿Qué onda sus lives? Estamos tranquilos, estuvimos laborando tranquilos. Pero bueno, acá estamos, poniéndole un poquito de ganas, arrancando este lindo proyecto que, como bien dijiste, bueno, Bauti nos dio una manita y nos apoyó desde el principio. Del principio, por así decirlo. Así que bueno, vamos a disfrutar y de vuelta muchas gracias, Bauti. Contame, ¿qué tal? Y no, igual sí, como vos decías, chill, porque se trata de eso, el programa, ser tranquilo. Vamos a charlar muchos temas, vamos a ir viendo los contenidos y bueno, después en la segunda hora tenemos una entrevista, así que va a estar muy bueno. Bueno, nuevamente, nosotros somos el Dorado Freestyle y esto arranca así. With the deck, bueno, gente, hace una hora terminó el horario apto para todo público, así que bueno, nuestras disculpas de antemano, así que damos comienzo al Dorado Freestyle. Bueno, qué buena instrumental que acabó de pasar. Como le comentaba a mis compañeros recién, te dan ganas de rapear, ganas de poder tirar unas rimas, poesía, como le decimos en la plaza, ¿no? Pero bueno, no se puede ya, sabemos todo por qué, pero... Así que, qué loco cómo arrancó todo lo que fue el mundo del hip hop, ¿no? Uf. Qué loco que fue, yo la verdad... Sí, porque fue una mezcla de sonidos, fue una mezcla de lo que venía a ser el blues, el jazz. Tal cual. Y la verdad que fue evolucionando todo, así que... Claro, tal cual. Aparte también, a mente decir una mezcla de sonidos, también fue una mezcla de estilos, De instrumentos. De instrumentos, también. No, pero más allá de eso, de... ¿Por qué? Porque de disciplinas vendría a ser. ¿Por qué? Porque unos hacían graffiti, otros, bueno, rapeaban. Otros solo bailaban, ¿entendés? Eran cuatro ramas. Y los DJs, obviamente, que eran los que pulían la música, los que cocinaban, ¿no? Pero, qué loco. Para los que no saben, el hip hop surgió más o menos los años 1970, en lo que eran las block parties, vendrían a ser. Sí. Los de raza negra, las personas de raza negra, lo que hacían eran, organizaban fiestas en lo que era el Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos. Organizaban fiestas a las cuales ellos no podían asistir a donde iba toda la gente. Entonces ellos organizaban sus propias fiestas. Y ahí fue donde se dio a conocer lo que es el scratch, el DJ, los b-boys que bailaban, los MCs, la Big Air también. Porque también... Si no hay un buen MC, tampoco hay una muy buena fiesta, ¿no? Claro, más allá de la base o del sonido que pueda poner. Está muy bueno también que... Porque en el Bronx, a mediados de los 70, la estaba pasando muy mal. Tenía una crisis, claro, de inseguridad, incendios, robos. Sí, sí. Y está muy bueno porque se bailaba mucho música disco. Claro. En los 70. Y era mucho... sonaba en los boliches, iba la gente de dinero. Y la gente, los chicos necesitaban del gueto música que los represente, que hablen de sus vidas. Y ahí un poco fue más que nada evolucionando el hip hop. Claro, fue sí. como todo un tren venía atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vorágine de poder descubrirse de esa manera. Y ahí fue que se creó todo lo que es hoy en día el género urbano. Exactamente. O sea, fue un género revolucionario completamente. Y a pesar de que fue... surgido en la década de los 70, ya estamos en el 2020 y cada vez va tomando más fuerza, es como una bola de nieve. Y la verdad que eso es buenísimo porque se va transmitiendo en cultura, generación en generación, como ya estamos viendo de los 70 al 2020. Mirá, es algo completamente, mirá. No sé, inexplicable, es lindo. Exacto. Es lindo. Pero bueno, comentame vos, Toti. Sí. Tus inicios. ¿Cómo fue? Volvamos ahí, viajemos en el tiempo. No, bueno, mucho no, pero yo calculale que tenía 11 años. Año 2011. Empiezo a mirar, tenía un primo que me agarra y me mostró y me dijo, mirá, qué bueno que está esto, me dice. Era una batalla del Jalabalusa, ahí en Claypole. El Jalabalusa. Palabra mayor. Sí, ni hablar. Sur, sí. Zona Sur, olvídate, Claypole. Y bueno, yo lo veía y decía, uy, qué copado que está esto, pero pensé que como los videos eran re contra re mochos, decía, claro, esto es re viejo. La calidad, sí. Y era gente grande y, oh, es re viejo. Cuando me sigo mirando, qué sé yo, veo... Que estaba el Nicky, un rapero, en un momento estuvo re auge, que todo el respeto igual, porque él también, él fue el rapero que a mí me incentivó a hacerlo hoy en día, ¿no? Yo lo veo que era re chiquito, más chiquito que yo parecía. Y dije, no, pará, si este loco lo puedo hacer yo también. Y a la semana empecé a tirar rima. Y bueno, pero esto te estoy hablando del año 2011. Es decir, que yo era el bicho raro de todo, pero de todo el barrio. Exactamente, haciendo ruido. Sí, olvidate. Nada que ver a lo que se estaba acostumbrado. Nah. No. Sí, te miraban raro, te miraban raro. Imagínate que antes del tema de la pandemia vos tenías competencias de rap todos los días. Porque todos los días tenías en una zona distinta. En Varela. Tenía en Quilmes, en Avellaneda, en todos lados tenía competencia. Y cuando yo arranqué, no había una sola competencia y era cada 15 días. ¡Chao! No iban, ¿cómo crecían? Hoy en día, por eso, a mí me gusta mucho cómo está hoy en día la cultura del hip hop, ¿no? Estoy hablando del hip hop, del rap en este caso. Actualmente. Me gusta porque se expandió muchísimo. Sí, demasiado. Sí, bueno, y de ahí, sin más, también salió lo que venía a ser el trap. Claro, sí, sí, ya con el tiempo, hace poco. Ya para otra cosa, pero salió de ahí, en fin. Sí, sí, no, salió de lo más marginal también. Claro. Porque imagínate que trap, la palabra trap en inglés es trampa. Sí. ¿Y qué era trampa? Eran lo que se hacían las fiestas, como viste que yo te comentaba, las block party, bueno, eran las trap house, las casas trampa, donde se cocinaba droga, donde se hacía todo eso. Y bueno, eso estaba totalmente mal. En el corazón de Bronx, sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué fue lo que decidieron hacer esta gente? Empezar a hacer música que lo saque de ese estilo de vida. ¿Entendés? Totalmente. Y ahí, gracias a eso, hoy en día tenés trap en todos lados. Al que duda de lo que es el trap o de lo que es el género urbano, lo puede ver en las visitas. Vos mirá a un artista que hace trap y tiene 300 millones de visualizaciones. ¿Y cómo hace, loco? Bueno, sin ir más lejos, ahí es esto que pocos saben, es que el hip hop se inició en una fiesta en el Bronx. Sí. Por mediados del 73. Mirá qué edad. Una fiesta que organizó, bueno, Kool Herc. Más que nada la hermana igual fue la que organizó la fiesta. Ah, mirá qué datazo. No lo sabía, se me escapó. La organizó la hermana en un departamento chiquito. Creo que invitaron a 100 personas y les cayeron como 500. ¡Oh, baby! Imagínate que cobraban 25 centavos de dólar a las mujeres y 50 a los hombres. Mirá. Era una banda. No, es. Igual ya ahí Kool Herc ya tenía renombre. Claro, y si era el MC de casi todas las fiestas. Por algo fueron tantas personas. Y bueno, y de ahí él fue modificando lo que venía a ser el break. En esos espacios donde el MC no cantaba, no tenía letras. Él jugaba un poco con eso. Meter sonidos, puentes de otro género. Y ahí fue evolucionando. Mirá qué copado, qué datazo. No lo tenía eso, che. Sí, muy interesante. Qué datazo. Bueno, y hoy en día también tiene dueña ese departamento. ¿Tiene qué? Tiene dueña. Tiene una dueña. Mirá. Y le han ofrecido ofertas increíbles para comprarle el condominio. No se vende. Y ella se rehúsa. Y claro, si ahí se creó toda la vaina. Para esa. Nada, no lo vende. No, mirá, debe ser histórico eso. Sí, es que van muchos tours, todo eso, así que olvídate. Creo que en Estados Unidos habrá declarado como patrimonio nacional. Patrimonio nacional, sí. Cultural, ¿no? Sería cultural. Patrimonio que creo vuelta. Que queda en la avenida Sedgwick Avenue al 1520. Ah, mirá, mañana me tomo un avión y sí. Voy, ¿vale? Vamos a ver si después de la partida caemos. No, olvídate. Sí, vos te tomás el avión y yo vi la che, yo no la tenía ni ahí. Sabía más o menos cómo se creó lo que fue el Scratch, que fue con Kool Herc, pero no sabía que esa fiesta la había organizado la hermana. Sí, la hermana. Mirá, qué locura. Y bueno, mirá hasta el día de hoy, ¿no? Que hoy en día se sigue haciendo y muchísimo más mundial. Yo creo que en lo que es la música argentina, en lo que es la música, lo que es género urbano, lo que son varios géneros musicales, somos como los últimos en acordarnos. Vos, mirá, escuchaba trap, que se escuchaba más o menos, no sé, en 2010, y acá empezó toda la ola del trap a full. Que no era tanto trap, igual. ¿Vos decís que era más trap? 2010. Allá sí. Ah, allá. Sí, allá. Por eso nosotros somos los últimos en recibir la data. Sí, obvio. ¿Entendés? Porque allá poner el 2010 ya estaban saliendo altos temas de trap. Y acá ni se sabía lo que era eso. E igualmente la Argentina también siempre tiene eso de agarrar géneros y también modificar todo. No, olvidate. El Argentina se la arregla y... Como lo que fue la cumbia villera. Totalmente. Pasa que más o menos en el 2010, o sea, el oído del argentino en el tema musical no estaba muy adaptado a lo que era el exterior. No, siempre, no. Argentina siempre fue el tango, folclore, chacarera, sí, cumbia, santafesina, así que bueno, siempre se ralentizó un poco el proceso musical. Pero bueno, lo bueno es que... Pero también creo que porque fueron las generaciones, ¿no? Como que fueron imponiendo eso, ¿por qué? Por el simple hecho de que esa música, hoy en día a mí me encanta lo que es santafesino, me encanta escuchar folclore, me encanta escuchar tango, me encanta. Pero fue como, era muy, muy de acá, muy música que no dejaban que entrara, a menos que sea pop, ¿me entendés? A menos que sea, pero eran muchos los géneros de acá. Y hoy en día, como esta generación, de millennial, como le dicen a nosotros, No, como que no, a ver, ¿cómo te puedo decir? No nos deja, a ver, como que no se acepta mucho, ¿entendés? Claro, no se acepta mucho lo que es el tráfico. Está como hasta el día tabú, de hoy muy mal visto. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que es más que nada por, no sé si por la vestimenta, más que nada por las letras. Por las letras. Las letras, un poco... No, no, sé. No, por la letra, por el estilo de vida que ellos llevaban, ¿no? Por el tema sí, de... Sí, ostentoso todo. Sí, ¿entendés? Sí, es como, como sí, una... Sí, sí. ¿Cómo se lo explicás a una abuela, no? Que, claro. Que tuvo muchas experiencias de vida. ¿Cómo le explicás que un chabón esté en un video con todas minas, con todo sí. lingote de oro, plata? ¿Cómo se lo explicás sí. también? O sea, sí, sí, sí. es como una controversia que se genera, pero no sé. A mí me gusta... Pero igual hay mucha gente grande también que lo acepta. Y, sí, no, y lo ve por el lado de que es una forma de... Una forma de rapear es una forma de manifestarse también. También, y si el rap nació en forma de protesta. Justamente. Por eso hay mucha gente grande que lo acepta y lo ve por ese lado. También, sí. También hay sí, muchos también. Estilos dentro. El otro día me pasó algo loco. Estábamos con el tío justo y veníamos y habíamos ido a la casa de Lauti, que está acá. Un saludo para Lauti, que está ahí atrás en el sonido a full. Golden Baby. Justamente volvíamos de la casa de él y íbamos para mi casa, ¿viste? Nos viene a buscar un chabón de un beat, era un tipo grande, era, ¿viste? El chabón meta, pum, y dijo, ¿le gusta esta música a usted? Cancerbero tenía puesto. ¡No! ¡Qué locura! Chabón encima todo volumen, no le importa nada. ¿Le molesta? No, le dijimos, ¡pla! ¿Entendés? Y yo, una de las primeras veces que me pasó eso de decir, ¡wow! ¿Qué onda? Igual lo que tiene Cancerbero es que los mensajes que dejaban su tema... Es 100% mensaje de Cancerbero. Amigo. No hay un tema de Cancerbero que no deje un mensaje. No. No es todo así de producido de discográfica, solo para comercial, por así decirlo. No, cero comercial. Solo letra, mensaje, historias de él. O historias de él. O que la gente se identifique, pero. Claro, como que hacía eso, que la gente se identificara un montón. Entonces, eso fue lo que creo que le llevó mucho a Cancerbero a llegar a tal lugar. Aparte, como fluye. Boludo, no, es una cosa de loco. No, las letras que tiene igual de este chabón no son completamente. No, son de este mundo. No, el chabón sí, completamente para mí está realmente adelantado, viene de otro plano. Porque no, sinceramente en cada letra, en cada barra tiene un mensaje completamente hermoso. Y si lo llevas a analizar y esquematizarlos en el plano cotidiano, se puede aprender mucho. Sí, así no, que, claro. No, aparte. Es un referente, gran referente musical allá en Venezuela, que bueno, nunca se dejó manejar. Nunca fue un títere, cero. Siempre fue real a sus convicciones. Cero. Fue real a él mismo. Cero comercio, el chabón. Aparte, el chabón mismo en sus canciones demostraba la bronca que tenía contra el Estado, contra el gobierno, y no solo de su país, sino con el mundo entero. ¿Entendés? Sí, aparte se ven los videos de sus canciones también. Más allá de las letras, vos podés. Mirar el video sin sonido y ves lo que quiere él. Y ves decir. Lo que quiere. Sí, sí. O sea, es sí, increíble sí. también la producción no, que tiene atrás. No, olvídate. Muy heavy. Heavy metal. Ahí te pero... tenemos. Pero. Mirá, ahí lo tenés. Ahí es épico, escuchá. Es épico. Sí, la verdad que el ingenio que se dio esta persona para hacer este tema, cómo lo relata, yo creo que lo tenés que haber vivido. Boludo, el chabón, como que no sé, escribió su muerte. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Escribió su muerte porque así siente? También murió. No, es muy bueno, Cancerbero con las letras se iba lejos. Decía volar, no. Que encima cuando pasó lo de su muerte, hubo un montón de noticias, ¿no? De foros que levantaban notas y un montón de cosas que decían que él se mató, lo mataron, fue sí, suicidio, no sé si sí. fue suicidio, que tenía, ¿cómo se llama? Rasguñazos. No, que estaba. Ah, que estaba loco. Tenía problemas mentales, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Cuando nada que ver. Igual, para no quedar mal. Supuestamente, lo que dicen los foros en ese tiempo, que cuando le hicieron la autopsia, el cuerpo de él representaba marcas de pelea, así que bueno, es algo que nunca se pudo resolver. No, creo que no. También que decían que lo encontraron con los pantalones abajo. Es como que es muy raro y confuso todo. Justamente, existen muchas versiones sobre su fallecimiento, pero ninguna fue completamente verificada. Exactamente. Por las autoridades no creo que... ¿Será que no le convenía tampoco? No, ¿será que no le convenía? ¿O será que habrá estado hablando mucho del mundo, de las conspiraciones? Bueno, se ponía re conspiranoico, ¿no? Saliendo un poco del tema. A la segunda hora tenemos una entrevista, ¿no? Sí. ¿Una entrevista? Muy buena. Una entrevista interesante, te podría decir. Muy. Demasiado. Iba a estar bueno, así que... Bueno, nada. ¿Quién va a ser? Iván. Se llama Iván. Kif. También es uno de los organizadores de las competencias de acá. Claro, el Dorado Freestyle de acá de Quilmes. Sí. Y bueno, tratamos de comunicarnos con él y sí, de una entrevista. no la podríamos hacer presencial, pero bueno, la hacemos a través de vía online. Sí, estaría bueno también, si quieren también dejar preguntas ahí en Twitch para que hagamos. También, si quieren, es verdad, gente la que tengo conectada en Twitch, también, si quieren dejar preguntas para que vayamos hablando, sáquense sus dudas, tanto con respecto a lo que es la cultura, o lo que es la competencia, o lo que quieran, pueden dejar en el chat. Lo que quieran, anécdotas, lo que quieran. De Twitch. Yo creo que, no sé si ustedes comparten, pero para mí otro de los artistas, no es latino, obviamente, Nach. No, amigo. La verdad que creo que es una palabra mayor. Oh, baby. Nacha, Scratch, Chojin, no. toda esa crema. No, la crema de Nacha, amigo. Nacha. La verdad que no, es un chabón que. ¿Desde qué año está? No, amigo, aparte no. Desde los dinosaurios, boludo. Es muy bueno. De verdad que Nacha es lo mejor. Boludo, a mí me pasaba que yo quería, cuando en el momento que recién arrancaba, viste, a rapear, qué sé yo, yo quería tirar métricas, quería hacer esto, quería. Y Nacha era el papá de todo, ¿entendés? Era ejemplo vivo, era ejemplo vivo. Papá de todo, ya lo había hecho 50.000 veces, ya había hecho 45.000 canciones con distintos estilos de métrica distinta y chao. Aparte de las fusiones musicales que hacía. La versatilidad que tiene. Es totalmente diferente. Sí, sí, es completamente loco, pero. O sea, lo que te sorprende es como que siempre te innova con algo nuevo. Para mí, uno de los otros boom que efectos dio. Efectos vocales, fue... perdón, acá dijeron efectos vocales, el efectos seca. Efectos vocales. No, amigo, efectos vocales, qué tema. Perdón, boludo, Otro de los temas que fue completamente un batacazo musical fue el junto que hizo con René, Rap Bruto. No. Que, o sea, que te vuelva al tema. René aparece con la remera del Can. No. Aparte el video ese lo produció René. ¿Posta? Sí. ¿Me estás jodiendo? No, boludo, en serio. Posta. ¿Me estás jodiendo? La posta es esa. ¡Loco! Y vos decís bruto video. Porque la verdad que me hizo recordar mucho a la onda de Seth Lamour y Jeremías 17.5. No, es completamente. No, están completamente ido casca, amigo, ido casca. Están muy mal. Chao. Bueno. Que, no, Nach también, amigo, Nach, es qué locura. Porque además, como decíamos, ¿no? De Canserbero, lo que tenía Nach es que también te hablaba y te dejaba un re mensaje. Vos escuchás efectos vocales ahora. Escuchá efectos vocales ahora. Efectos vocales. No. Vamos a escucharlo, por favor, porque amerita. Apagas alma, chaca cada sala, ladras, tarrascar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas, la fama tarda, patán, jamás hallarás paz, amargas caras largas, arrastran la maldad, andarás arrastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas, sabrán saladas tras, tantas trampas tras, tanta jarana, tantas falsas alabanzas tras, tantas caladas, tantas almas traspasadas, para alcanzar la calma, tantas pájaras, manda fantasmas al Sahara, charlas baratas, taladran hasta dar arcadas, parrafadas flacas acabarán mal paradas, tan malas para masacrar, para ganar batallas, apartadas, apatadas, atrapadas hasta dar la talla, canalla, vas a dar la campanada, para nada, camaradas harán manada para chantar, hasta cantarás baladas para agradar a las masas, anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Compongo con porros, solo pongo ron o fon. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo. Como rocos pollo pronto. No corono robots con flow monótono. Pochos son como plomo. Yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos. Los combos son gordos, los bombos son hondos tochos, yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Poros con forofos flojos, os jodo con condón. Condón, con pon, como yo costoso. No torco socorro, os soplo como polvo. Os borro bobos, os broto dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Gente decente, perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs, que se creen jefes. De este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set, seré Federer. Empecé desde el retrete, enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest, creedme. El eje es tener fe, seres que desean que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle y que frene este tren express. Deben ver que este LP es el bestseller del mes. ¿Ves? Que el deber de entretenerme pertenece. El deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes, seres terrestres. Ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Ven, métele rever, que recen MCs de Fever. Me repelen peleles enclenques, rehenes del tembleque. Decrecen enfrente de este jeque. Eres impresionante. No, no, no. Oh. Qué buen tema el de Nach. Pero estamos escuchando al Big Boss, amigo. El maldito Cangri. No, no, no, porque también vamos a reconocer lo que es la vuelta del reggaetón. Daddy Yankee es el uno, amigo. A mi pensar, es el uno. ¿Quién está vigente después de tantos años? Papá Daddy. Baby, no, no hay otro. No, no, no. Es... No, el Cangri, el Cangri. Es el duro, el duro, el King. Duro, amigo, el King. Duro, el duro. El duro. Aparte, bueno, como decíamos, ¿no? Hablando del rap sí. anteriormente, esto lo que estamos escuchando es rap, puro rap. Por los comienzos. De, sí. Y sin ir más lejos, hablando de Yankee, creo que el 10 de septiembre firmó un contrato. Sí, firmó el contrato. No, no se dieron a conocer las cifras, pero es un contrato multimillonario. Dice que superó al de Ozuna. Y al de Nicky Jam. Y al de Nicky Jam, y eso que el de Ozuna eran 100 millones de dólares. Creo que es un contrato récord en América Latina. En lo que es el género urbano. O sea, englobando todo, lo que es trap y todo, ¿entendés? El contrato de más plata en todo el mundo, el chabón. Sí. Pero yo creo que, ¿por qué? Porque él siempre se mantuvo. Porque él siempre fue... Siempre fue independiente, con su sello el Cartel Récord, ¿no? Y líder, porque si vos te pones a pensar en la la canción que sacó Llegamos a la Disco, él le dio participación a todos los artistas que aparecen ahí. Y junto, ¿ese era para eso? De hecho, hay una barra que no sé quién la dice, si que lo capó, ni no me acuerdo quién, que le da agradecimientos a con Cangri, el dueño de la imprenta, no me acuerdo, amigo, pero Rasta. Sí, todos le agradecen, aparte de él, le da pie a todo el mundo en el movimiento. Le da pie a todo el mundo, ¿no? Ni hablar, a todo el mundo le da pie y... Creo que, bueno, de hecho Daddy Yankee creo que fue de los pocos que nunca tuvo tiraeras y esas cosas con otros artistas porque no se pelea con nadie, ¿no? Nunca tuvo... Pasa que para tirarle a Daddy, no, claro. Creo que no, por más que le tire no le llega. No tiene sentido. Aparte de eso, bueno, ¿cómo se dice? Creo que fue el artista que lideró y que sigue liderando el movimiento porque, o sea, creo que viene matando un tema por año y saca lo que saca, el chabón hace un palo. Discúlpame que te interrumpa, acá está mandando saludos en lo que es Twitch. Así que, Pablo, amigo, gracias por estar ahí conectado. Y también, Seca, todo un saludo muy grande para todos ustedes que nos están haciendo el aguante ahí del otro lado. Gente, muchísimas gracias, agradezco un montón. Bueno, para si le damos lugar a los saludos, un saludo para Seba Rameta que me está torturando en el WhatsApp, así que disculpa, amigo. estaba acá con los muchachos. Un saludo y un abrazo enorme, amigo. Un abrazo, gracias a la gente ahí que se copa, lo que nos escucha ahí a través de la plataforma de Twitch. Y sí, volviendo a lo de Daddy Yankee, ¿no? Es como vos decís, año tras año, 2014, 2004, la gasolina. No. Sí. 2005, rompe. 2006. No me acuerdo. Pose. Pose, 2007. Pose fue tirando más para Pose el Remix. Pose Remix. Pose Remix. Uy, no hubo un remix con Pose, me parece. Hubo, sí. ¿Hubo? No, me parece que sí hubo. Me parece ¿Cómo? Que sí. Me parece que no. No. Sí, me parece que sí. ¿Cómo no? Parece que estás tirando. Sí, me parece que hubo. Sí. Ahí está sonando Pose. No, me parece que no. Volviendo al tema. Sí, con Arcángel. ¿Se sacó? Sí. ¿Lo sacó? Ah, no sé si lo sacó, pero el que está. Bueno, mira, si no suena, si no sonó acá, no lo sacó. Perdón, si no lo escuché, no lo sacó. Pero así no, que... y así año tras año el chabón saca. Saca y saca un hit, ¿me entendés? Claro, encima no saca ponerle muchos temas, pero los que saca la rompe. La rompe, el chabón no tiene un disco hasta saca hoy, un tema, se va. Talento Barrio. No, Talento de Barrio, Barrio Fino. No, el último te dije. Ah, el último, sí. Puede ser. Talento de Barrio. ¿Y eso de qué año fue? ¿Año 2009? 2008-2009, sí. ¿Entendés? Loco, vos qué decís. Todos los chabones sacando hoy en día, todos los artistas, ¿no? Y que sacan 12 CDs por año y nada. No, o sea, no sé si nada, porque el trabajo se valora un montón, el esfuerzo. Sí, se trabaja, se valora, pero no llega. No, pero más allá, tema de edad y rompe. Más allá de eso, la simplicidad que maneja en cada tema, pues sí, se hace lo imposible, porque con 4 o 5 palabras tiene millones, miles de reproducciones, suena en todo el mundo. Creo que el chabón unificó completamente el mundo a nivel musical. ¿A nivel musical? A nivel musical. Y a nivel también mundial, ¿por qué? Porque el chabón, me acuerdo que la otra vuelta estaba yo ahí colgado en YouTube, ¿viste? Y me pongo a ver una canción de Daddy Yankee, que sonaba en Arabia. Bueno, o sea, sin ir más lejos, está el tema de que hizo con Alejandra Ina. Hizo con Ina, que se llama De Argentina hasta Marruecos, el tema. No sé si lo conocen. No lo conocen. No, si quieren pasarlo, es un tema con dos artistas americanas, estadounidenses. O sea que hablando de global. No, el chabón es lo que es el idioma latino, español, inglés. El chabón rompió. Y sí, aparte, en inglés fluye, ¿eh? No sé si ustedes lo escucharon cantando en inglés. Pero es que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Pero, claro, hablando latinamente, te habla sentido. Rápido, imagínate en inglés. O sea, no. Está completamente altamente capacitado. Olvidate. Múltenlo, boludo. Mucha velocidad. Lo tiene como segundo idioma y fluye. Una locura. Bueno. Aparte de Daddy Yankee, te voy a tocar el corazón. Dímelo. Vico C. ¡Oh! Te voy a tocar el corazón. Te voy a tocar el corazón. Lo que tiene es que... Ay, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Yo creo que lo que tiene Vico C... Vico C, hacemos Daddy Yankee, Vico C, paréntesis. Claro, ¿por qué? Es un paréntesis. Porque Daddy Yankee estableció el mercado musical del reggaetón. ¿Y qué fue lo que hizo Vico C? Lo trajo, lo dio a conocer, ¿entendés? Es como que... Ay, a ver, no sé si se me está entendiendo, pero lo que yo quiero explicar es que Vico C se lo mostró. Sí. Daddy Yankee, ¿qué fue lo que hizo? Lo estableció al mercado. Y lo mejoró, exactamente. Y lo mejoró, ¿entendés? Por eso creo que son dos papás, dos líderes. Vico C, todo el respeto, amigo. Vico C, no. Completamente. Uno de los temas que me gustó mucho, que fue lo primero que escuché, corregime si me equivoco, puede ser Viernes 13. Creo que fue uno de los primeros, creo que duraba como 5 minutos y medio. 5 minutos, dura como 10 minutos. Como 10 minutos, ¿no? Que eso es el relato. Claro, es el relato. Sí, no, Viernes 13, amigo. Temazo. Bueno, en esos tiempos fue. No, claro, era un adelantado. Para ese momento era un adelantado. Pero vos decís el del 2012. No, yo estaba hablando de Vico C. Él entró mucho antes, los años 80. Ah, pero vos... 70. Sí, está bien. Por eso él para mí es el papá, Vico C es el papá de todos. Está dentro de un paréntesis. ¿Entendés? A nivel cultura y después ya entra en lo comercial, Daddy. En lo comercial, Daddy. Que Daddy empezó con Barrio Fino, creo que todavía... No, papá, no, Mercy. Barrio Fino... Barrio Fino fue el boom. Claro, Barrio Fino 2004. No, 2005, pero fue el boom. 2004, sí, pero fue el boom. Seamos realistas. El boom fue Gasolina, de Barrio Fino. Exactamente. Fue el boom. Pero el primero es No Mercy, amigo. El primero sí, No Mercy. Y sabés que la otra vuelta, justamente estaba mirando una entrevista que se le hacían a Elías de White Lion, el representante de Ñengo Flow, el representante, creo que Dueño. Lion no estaba con Coscu también. Con Coscu, claro, con René. También él. René empezó con White Lion. Con White Lion, claro, con Calle 13, bueno, era de White Lion, Elías de White Lion. Claro. White Lion, ¿sabés qué? Te vas a quedar de cara. ¿Sabés a quién lo puso? Ahí, pum. ¿Arriba? ¿A quién? Teo Calderón, papá. ¿Al feo? Al Teo Calderón, amigo. Bueno, Teo igual es un artista. Sí, no. Ido. Es nato, sí. Pero a él lo tuvo. Yo no sabía que lo tenía él. Bueno, el día de White Lion, ¿qué pasó? La otra vez estaba mirando una entrevista que le hacían, ¿no? A él mismo, y él decía que ¿cómo lo conoció a Daddy Yankee? Bueno, lo conocieron como fueron a un baile, qué sé yo. Y él fue se lo cruzan, había un publicista de por medio que era el que les conseguía toda la... Sí, el nexo ahí. Claro. Sí, sí. Y dice que nunca más lo vio al publicista porque estaban en un baile, ¿me entendés? Y bueno, y ahí desembolsilló y le dio plata. Dijo, es el peor negocio que hice, dijo Elías de White Lion. Pasó el tiempo, ¡bloom! Lo conoce a Daddy Yankee, toda la vuelta, y hace No Mercy. Ahí en día, mirá lo que es Daddy Yankee, ¿no? Lo que son las vueltas, la cosa que el chabón no hubiese pensado que... Sí, sí, sí. Que salió todo de ahí. No, que iba a ser el jefe, que invertía en el jefe de la industria. Sí, olvídate, olvídate. La peli de Talento de Barrio la rompe totalmente. Totalmente, sí. Héctor el Father, no estamos olvidando también de Héctor el Father. Pero papá, no, Héctor es la verdadera presión, marica. Sí. La verdadera. Yo creo que musicalmente también pasa algo. Don Omar, vamos a ponerlo, ¿no? Don Omar, mirá. Lo que tiene es que como talento, como música, Don Omar era demasiado también bien. Sí, bueno, ahí siempre hubo una disputa, o sea, sana, ¿no? En el sentido No, de, claro. Es que está bien también eso, ¿entendés? Claro, sí, se potencian entre ellos. Sí, sí. Sí, sí, estamos bien. Yo creo que como lo que es canto y toda la vuelta, Don Omar es mejor, pero más versátil es Daddy Yankee en muchos aspectos. Me estás diciendo en cuanto a vos. ¿Eh? En cuanto a vos, canto. En cuanto a mí. O sea, para él, ¿entendés? Corte, yo se la doy en lo que es canto a Don Omar, pero en lo que es carrera, en lo que es disciplina... En lo que es negocio, porque no nos olvidemos que Don Omar estuvo en un con Sony, estuvo con Sony, y que Sony le pagaba por canción $1, y él lo contó. Hay una entrevista en YouTube colgada ahora, le pagaba $1 por canción, ¿entendés? O sea, que imagínate que él hizo Danza Kuduro, que fue un palo mundial, cobró $1. ¿Cómo es la vuelta eso? Entonces, por eso se respeta muchísimo la carrera de Yankee. Bueno, pero vos contás que. Daddy Yankee igual siempre apuntó un poquito más arriba, porque él siempre quiso ser, fue desde que se lo propuso, fue un artista independiente. Y en cuanto son dos exponentes completamente de los mayores, pero hablan de lo mismo en distinto idioma, podríamos decir, ¿no? Claro. Si mal no me equivoco, porque cuando Daddy Yankee, no sé, un ejemplo, no estoy al 100 en tiempo y forma, pero cuando Daddy Yankee estaba haciendo Dale Caliente, Don Omar estaba sacando muñecas de porcelana. O sea, claro. Son cosas completamente distintas. Cada uno llegó a su público de una manera distinta. Obviamente, cada uno tuvo más repercusión en lo que era el momento, la juventud. Que la juventud, si te lo pones en un plano comercial, la juventud siempre va a estar siempre. Claro, siempre va a haber juventud. Sí, pero pará, escuchá, mirá, el tema de Don Omar. Yo creo que es también por un tema de comercio, que el chabón no tenía la gente necesaria para que le pueda mantener su carrera. Porque mirá lo que le hicieron, ¿entendés? Y yo creo, lo que vos decís está perfecto. Que a través de sus canciones él dejaba otro mensaje y Daddy otro, pero musicalmente la rompían. No, es que estamos hablando a nivel musical. Lo único que estamos acá explayando en el tema es que hay distintos métodos y igual resultado. Sí. Obviamente, cada uno la pasó de una manera distinta, pero bueno, hoy en día... están donde están y son lo que son gracias a su esfuerzo, más allá de que sea tener una canción por $1 o tener una canción por, no sé, $1,000,000,000 o $1,000,000. Pero vos te pensás que Don Omar no lo hizo, eso para mí, ¿no? Vos te pensás que Don Omar no lo hizo por... Él sabía que le iban a pagar $1 por canción y que a otra persona le iban a pagar más. No, yo creo que él lo hizo porque no sabía. Porque si a él le hubiesen puesto más guita... Obviamente que sí, a otro lado, amigo. Sí, va a ir al mejor postor, obviamente. Obviamente. Sí. Yo no creo que porque vos decís, el que sí te pongo ese ejemplo y te lo pongo y te lo marco, a eso se lo habrán hecho a Canserbero. ¿Lo decís? Sí, amigo. El chabón se iba contra todo. Que por más plata que le pongan, no se iba a vender. No. Pero bueno, o sea, Canserbero siempre lo afirmó. O sea, no va a dejar que lo traten como un títere. Pero bueno, porque el chabón tenía una convicción completamente distinta. O sea, tenía una visión, si lo podría decir, medianamente anarquista en cuanto al gobierno, al Estado y lo comercial, ¿no? No sé si anarquista, no le pondría ese título. Bueno, no sé si anarquista, pero bueno, nunca se dejó llevar por la plata. Es más, estaba viéndolo otra vez. El primer CD que sacó lo tiró a YouTube. Sí. Y lo sacó todo feo, con todas las malas palabras que tenía. Dice, no. Largalo así porque no va a sonar. Y la recontraclavó. Mirá, o sea, vos imaginate. No sé si vos sabías que en las primeras épocas, primeras canciones de Canserbero, él hizo reggaetón. Sí. Entonces, sí, él estaba con Códigos de Barrio también. Sí. con Vico C, claro. Pero nunca salieron esos proyectos. No, nunca salieron. O sea, pero... sí están, pero no, no, como oficialmente no, no tienen pero mucho. Pero bueno, o sea, mucho estamos apunte. Ahí. Así que, a ver. No, es muy buena data. Bueno, gente, les voy a mandar un saludo a toda la gente que está ahí a través del chat, ahí charlando con nosotros. La verdad que muchísimas gracias de corazón, porque la radio realmente la conseguimos para poder transmitirlo a ustedes. Todo lo esto que es el Dorado Freestyle, así que gracias. Y también una mención especial para el tío Gastón, que él también hizo posible que esto se realice, y a Bauti, que también muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias, Gastón. La verdad, mira, acá me están diciendo, no sé si me parece que nos pasaron por alto, dice Héctor y Tito le dio una mano a Don Omar. Gran verdad. Gran verdad. Gran verdad. Lo mismo. Tito es el bambino por Héctor. O sea. Sí. Antes de que sea Tito el bambino, era. Era Tito el father. No. No, sí. Eran Héctor y Tito, eran dúo. Sí, pero era Tito el father, claro, y Héctor el bambino. No, eran dúo, sí, sí. Eran dúo. Eran dúo. Después, cuando Héctor fue el papá, Héctor el father, el papá de los pollitos, con el combo de los 40. Pero vos, che. Ahí se lo, amigo, el famoso combo. Que él lo contó, que en un momento. Igual, pará, él contó también que a través de tanta fama que él tenía, tantos mensajes, tantas canciones que dejaba ya lo alto, que él estaba por tocar en el Madison Square Garden y se quiso matar, amigo. Casi se rompió. O sea, también teniéndolo todo, es como, wow, qué loco, es un montón. Y pasa que, bueno, ahí te das cuenta que es lo que vale más. Porque el chabón estaba rodeado de plata, estaba rodeado de oro, de las mejores cosas, pero internamente estaba vacío. ¿Sí? Ahí es cuando vos te pones a pensar qué es lo que vale más. Tenés lo que tenés gracias a qué. ¿Qué perdiste? Es algo completamente controversial, ¿no? Porque, bueno, varía mucho, depende de la persona. Porque si sos una persona que disfruta más de la familia que de tener una moneda en el bolsillo, si ya cambia mucho la cosa, cambia mucho la visión. Así que, bueno, así... es medianamente la cosa. Pero bueno, no, la verdad es muy, muy amplio el género urbano. Mira, arrancamos hablando de rap y terminamos el reggaetón. Pero sí, porque... y estamos hablando de lo mismo, de todo. De todo, claro, todo. Todo lo mismo, no nos fuimos muy lejos. No. Para no, nada. Para nada. Lo que sí, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de lo que dicen mucho, ¿no? Los raperos que no. Que dicen que cuando hacen reggaetón o cuando hacen música comercial se venden. ¿Qué piensan de eso? ¡Ay, Mariam! ¿Te gusta meter el dedo en la llave? Linda pregunta. Mira. Contéstamelo. Respiro. Mira, no, es completamente distinto. Yo te digo, me gusta el rap, lo amo, de verdad. ¿No? Si... me gusta y lo disfruto, pero mi punto fuerte musical es otro estilo. Si yo quiero vivir de lo que amo, yo voy a... Ni siquiera por venderme. Es simplemente por hacer lo que me gusta. Yo lo veo de esa manera. ¿Cómo? O sea, que más allá de que me gusta el rap, si puedo hacer reggaetón y me gusta y le veo una linda parada, uh-huh, aunque suene mal... Ay, el finalizamos moño. Apto para el moño. Ya le dije, muchachos, terminó el horario apto para todo público. Disculpas de antemano. Pero te pusiste el moño, tío. Sí, bueno, ya está. ¿Quién no se regaló nada en su vida? Ya está. Bueno, volviendo al tema. Si yo me veo bien haciendo reggaetón, sí, o otro estilo musical, más allá de que sea, aparte de que sea el rap, yo lo voy a seguir haciendo, ni siquiera por venderme, lo voy a hacer por gusto. Ahora, si la vida me da un caramelito y tengo la posibilidad de profesionalizarme, de hacerlo comercial, lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo haciendo lo que me gusta y nunca le podía sacar fruto? Una vez que tengo la posibilidad, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Pero porque te gusta? Porque me gusta la música. Sí. ¿Entendés? Y esos raperos que dicen que hacen reggaetón y todo eso, entonces ¿por qué? Entonces no hagan trap. Claro. Sí, también es comercial. Súper comercial. Claro. Seamos realistas. ¿Vos qué pensás? Bueno, alguien que mezcla también mucho lo que es, no sé si reggaetón, pero hay un tema de Saramay. El Sara. ¿Y para ustedes qué es Saramay? ¿Qué es? ¿Rapea? No, el Sara es trapero. El rap, sí. Porque tiene canciones muy, muy diferentes. Rapero, a ver, sí, sí. ¿Viste? Sí, está rapero. Con Homer, está con Crow, hizo feature con sí, con bocha de gente grosa. Y a lo que me refiero es, si vos te pones a pensar en la Bizarrap Session, que es la 31, si no me equivoco. Sí. ¿Viste que ahí, como al final de la canción, tira un beat medio de reggaetón? No sé si lo escucharon ustedes. Sí. Bueno, hay gente mismo el que tema me... que Baby Drip, el que subió hace poco, es reggaetón, sí, no amigo, escuché, parece un viejo. Ese, pero sí. Ponelo. ¿Lo tenés a mano, Baby Drip? Están viendo acá en Twitch un tema de voz, después. Bueno, después mandamos ahí. Y después, nuevamente, también volvemos a mandar saludos a toda la gente que está ahí en el Twitch, en los mensajes, la posta, que gracias por conectarse, que gracias a ustedes podemos estar acá brindándoles todo esto también. Así que, de verdad, muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Ahí tenés al tema, escuchalo. Reggaetón. Ese es el CRO. Después entra. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que Saramay, vos preguntaste qué pensabas, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo creo que el Saramay tiene muchísimo para demostrar, más de lo que ya está demostrando. Yo creo que es muy versátil también. Sí. Demostró ser. Sí. Por ahí no lo veo haciendo unas entonaciones como la que hace, o unas melodías que mete unos enganches musical como lo que hace CRO, pero sí lo veo muy maleanteo, muy sí, ta. Y lo hace bien. Y me gusta cómo lo hace porque tiene un estilo de él. Es lo único, ¿entendés? Algo distinto. Sí, aparte ese flow lo tiene. Hay gente capaz que quiere vender algo que no, sinceramente no le sale. No le sale. Creo que es un maleanteo de Argentina, uno de los mejores. Sí. Y se nota. Y eso que empezó si bien hace rato, desde 2012 más o menos que está en la música, ¿hace cuánto se hizo conocido? Eso sí. Dio el boom en la cuarentena, igual. Y se atrasaron los aviones. Se dio el boom con la Bizarrap Session y con el tema que hizo con Mermero. La sesión que hizo con el Visa, eso fue un antes y un después en la carrera. Sí, tal cual. Y la verdad que bien merecido que lo tiene. Sí, como Visa. La mayoría de todas las personas que se dedican al género. Sí, no, ni hablar. Exactamente. Pero bueno. Volviendo al tema. Con esto de Saramay. Lo que veo que es muy versátil y combina mucho sonido, te combina mucho trap. El primero que escuché que fue completamente distinto fue, creo que, el Freestyle Session, que está en la terraza. No sé si lo viste vos. Sí. Que te tira un reggaetón ahí, chill, y te la corona porque te llena de mensajes. Y vos decís, la pista no pega, pero es fresco. Es un saborcito que no había, así que la verdad que no, es completamente lindo ver la versatilidad y cómo van evolucionando el oído y los artistas al mismo tiempo. No, la evolución artística, lo que es Argentina, ida. Hay millones, loco, porque vos, yo me pongo a escuchar, ¿no? La otra vuelta estábamos escuchando unas canciones y bueno, me empecé a buscar artistas trap argentino, ¿viste? Yo quería encontrar a los artistas que por ahí no los conocen tantas personas, no tienen tanta repercusión. Entonces, me pongo a escuchar a los que tenían poca visita, ¿viste? ¡Bloom! Sí. Una banda de talento que decía, no lo puedo creer. ¿Cómo tienen estas visitas? No lo puedo creer. Y ahí vos decís que a veces no es conocido el que mejor lo hace. Sí, olvídate, amigo. Bueno, ahora, gente, vamos a dejarlo escuchando una cancioncita que se la dejo a manos de Lauti. El Sara. De ese estábamos hablando recién. Mi amigo no pasó alcohol, los problemas no vas a hogar. Otros se alejan cuando a vos te va bien. Por eso si te tienen vida nunca va a ser un fiel. Prefiero dos al lado antes de una manada de 100. Porque sos hay un problema, llamo y dicen a quién. Si la cosa está difícil, el gatillo está fácil. Lo mataron al vecino, era más bueno que la. Si no fui alumno banderado y tengo cuentas a mi lado. Pero desde cuarto grado pa' la cuenta era ágil. Todos tenemos talento, tú tienes que descubrirlo. Y todo el que no te apoya solo hay que dejar irlo. Y que jamás te importe que digan que no vas a cumplirlo. Si son los primeros que echan pa' man a querer abrirlo. Y quedarte con el que te ofrezca techo y abrigo. Se vale la pena, el que sucia tu buena no es amigo. Hazme caso como hermano, que yo sé lo que te digo. Lo que me propongo en esta vida voy y lo consigo. Lo positivo que le pude sacar mis decepciones es poder distinguir fácil a los falsos de a montones. Distinguir a los cobardes de los que tienen cojones. Que puedes tragar veneno también por comer bombones. Que a la gente nunca se la termina de conocer. Y yo te digo que lo dejo y luego lo vuelvo a hacer. La di solo me puse cuando me propuse pa' crecer y no te puse dale que no vas a volver a nacer. Un saludo para la profe que me hizo repetir. Hoy estoy autorizando al hijo pa' que a mí yo pueda ir tranquilo. Que la gente siempre tiene algo pa' decir. Muchos te querrán ver triunfar y algunos otros destruir. Por eso siempre hay que ser fuerte con la mente positiva. Y nadie va a poder frenarte con ninguna iniciativa. O nos hacemos millonarios, quedamos en la deriva. El mismo día que me caigo, el mismo día estoy arriba. Mientras aboga por los sueños, ellos siguen en la almohada. Viven de lo que no quieren, arriba en la madrugada. Y saben por qué la gente cercana no te dice nada. Porque mientras tú avanzas, su meta está estancada. Explotaban a los negros la mina por diamante. Y hoy los negros lucen money, mina y ellos son cantantes. Pero tú tienes idea de lo que pasaron antes. Todos tenemos una historia y eso más interesante. No íbamos a grabar la villa y no volvimos con sed. Con un micrófono, un parlante y a pedazos la pared. Ahora estoy demostrando quién es el duro de los argentinos. Le corta dentro del traje como el cabrón del Pachino. Tranquilito que las cosas no salen bien apurado. Yo pensaba que pegaba con un tema que sonaba saturado. Ya pasaron 5 años negro, no te he pegado. Y nadie saca de mi mente que será mi legado. Y que chocarse contra el muro para darse cuenta. A la larga o a la corta termina mal por la venta. O a la corta o a la larga te pillan con la 40. Y al final lo que te quieran, bro, son los que se lamentan. Si la paz no tiene precio, el verdadero amor tampoco. Por eso pensar en frío y nunca pensar como loco. Que por malas decisiones te pueden volar el coco. O pensar en lo que te quieren antes de mandar tu moco. La planta se muere porque de tanta agua lo gas. Igual la gente que le da lo mal acostumbrar. No te quejes cuando pregunten cuando estás pa' dónde vas. Porque te vas a arrepentir cuando no lo pregunten más, cabrón. Hey, Sara my baby. Mami me dijo que si Santa Claus traía regalo para mis hermanos, también había para mí. También mami me dijo que si me ofrecían comida y no había para mis hermanos, que dijera que no. Yeah, this is the remix. No nos olvidamos de dónde salimos. Yeah, yeah. Ante la película ahora la vivimos. Gasteo, no fue fácil el camino. Pero no fue regalado, pa' esto nos jodimos. Que sigan todos los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros leales antes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se nos dio. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros leales antes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se nos dio. De cero se empieza. Como en la vida antes no había pechuga y solo algunos fueron los que se comieron el hueso que estaba en la mesa. Me arrodillé, de rodillas a Dios le hice una promesa. Pido lealtad y yo me encargo que a los míos no les arrope la pobreza. Y yo sé que la sangre pesa y cestear no corro con esa. Pero tengo dos piezas que me cuidan y el que se vire lo endereza. De chamaco mi pai me enseñó que el respeto va por encima de la riqueza. Que la vida no es rosa pero con dinero si quiero la pinto turquesa. Ando. Quería una pistola pero no tenía pa' bala. Quería una mansión y no tenía pa' el huevo de sala. Le dije un pana mío, vos tú no tienes una bala. Pero todos estaban igual, estábamos en las malas. No tenía una puñeta, pero vamos a seguir joseando hasta que nos suenen las trompetas. Estoy loco por soltar esta chancleta. No nos quedan dentro del juego y nos sentamos en el banco a esperar la reta. Y ahora de la cancha no nos sacan, por más que nos atacan. Ahora andamos retro, bote los tomacas. Los muertos que aparecen me lo achacan. Compramos el supermercado y ahora todos estos cabrones son los que empacan. Se pusieron pa' ellos, yo me puse pa' mí. Los míos están pa' los burros y yo estoy pa' los Grammy. Apartamentos en Miami, mataron a mi padrastro. Pero pa' descansen pa', yo cuido a mami. La cuenta ya no la tenemos en cero. Si pa' mí pienso en mi familia primero. Sigo ganando, estamos invistos en todas las puertas. Y que se muera todo el que no cerró una puerta. Que sigan yeah, todos yeah. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros leales antes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se nos dio. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros leales antes que dinero. pisado un par de choliseos. Si hoy no están es que ayer nunca fueron. De todo me río y al envidioso le saco el dedo. Esto es blanco y negro, los grises se mueren. Primero. Son ocultos, ahora que estoy brillando no lo culpo. La mantengo real, cero bulto, con elegancia, pero siempre callé. Ey, entre tú y yo no hay semejanza, así que vos mantén distancia. Que si ponemos mi nombre en balanza, tú no tienes break. Es que tú muy fake, donde te pillamos te apretamos el spray. Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta. Estamos fríos, siempre chillin, y no hay preocupación. Sobran los peñas y los culos, los Richard Milly. Ustedes son tri-li, por eso no entiendo tanto que rompa. Gente, como estamos escuchando, Ozuna, Enoch, el negrito ojos claro. El nuevo disco. Amigo, el nuevo disco es una locura, es una locura. Musicalmente la idos está. Aparte los artistas con los que participó ahí aparecen Daddy Yankee, no, J Balvin. Sí, J Balvin, Daddy Yankee. Sí, sí, sí. Hasta la nueva, ellos le dicen la nueva era, ¿no? La nueva era, sí. La nueva generación. Daddy Yankee es más vieja, pero. Sí, no, pero el que va ahora justamente en Enemigos Ocultos está Mike Tower, que es la nueva. Sí. O sea, hay muchísima música. Ozuna llegó para quedarse. No, Ozuna llegó para quedarse, es una banda ya. A mí la verdad que me sorprendió completamente, sí, con Soldado y Profeta. ¿Cómo? Sí, pero bueno, ese no es de ahora de noche. No, es completamente viejo, pero bueno, te estoy dando. Sí. Que llegó para quedarse de ese momento. No, sí, sí. Aparte de Enoch, la Odisea creo que fue un CD completamente bien logrado. Sí. No, y bueno, y Enoch, para mí el tema allá arriba, Enoch, de Negrito Juclaro, ¿no? Sí. El tema que a mí, loco, me vuela la peluca, que no es, o sea, es muy escuchado porque tiene como 2 o 3 millones de reproducciones a pleno, pero es el oso del dinero. No, esa guitarra asesina, por Dios, amigo. Y aparte tira todas ahí, pam. No, es muy bueno, es demasiado bueno. Y también, como hablábamos hoy, ¿no? Ozuna, Daddy Yankee, Nicky Jam, fueron los que firmaron los contratos más grandes de la historia en la música urbana. O sea, sí, está bueno porque creo que Ozuna es de los más jóvenes, si bien tiene 28, claro, tiene 27, 28 años, ¿no, Ozuna? Más o menos, sí. Fíjate que llegó bastante joven a lo que viene a su auge. Claro. Eso está muy bueno también. No. Tiene tal mucho cual. Mérito. Sí, creo que 28, 27 años tiene, sí. Pero aparte de que el chabón tiene un tono de voz muy particular que te lo vas a escuchar todo el tiempo. Te iba a decir exactamente lo mismo. De hecho, cuando hizo la colaboración con Rosalía, Yo por ti, tú por mí, Rosalía dijo que quería trabajar con Ozuna por su tono de voz. Le interesaba hacer algo, una colaboración, justamente por su tono de voz, que le llamaba mucho. Claro. Y bueno, Yo por ti, tú por mí, me parece a mí que es un tema muy logrado. A mí particularmente me gusta. De hecho, está es que para mí, de color que está en FIFA. La Rosalía musicalmente también. Loco, la mina canta una locura. Sí. Aparte, o sea, muy buena. Es muy particular Rosalía también, para ser sí, sí, sí, sí, tal cual. Con altura. Pero. Y la colaboración que hizo con Travis Scott también, no sé si la también, escuchaste. También, la escuché. ¿Cómo que no la escuché? Bueno, desolvídate. Pero no. Ozuna lo que tiene es eso, ¿no? Que no es. Tampoco yo pienso, ¿no?, que no es simple hacer una canción como estos locos, porque. No. Vos acordate que tienen todo un margen atrás, ¿no? Todo un equipo de trabajo atrás. Que si bien no le hacen las canciones, ¿no?, pero sí lo ayudan a escribir. Y eso yo tengo una pregunta para ustedes justamente con eso ahora, que se me vino a la cabeza. ¿Ustedes qué piensan de los artistas que dicen, no, yo hago mis letras porque no quiero que otra persona me toque mi letra? Y del artista que dice lo contrario, ¿qué piensan ustedes? Mira, la otra vez estábamos hablando de esto. Creo que hay gente que escribe letras, pero no sabe cómo expresarlas. No sabe cómo salir a hacer un video y expresarlas hacer gestos, el famoso flow que tienen los artistas. Sí. Hay gente que solamente escribe y no le da para salir a un escenario o salir a hacer un video, un featuring o lo que sea. Claro. Y bueno, las saca así. Las vende, digamos, claro, a otros artistas. No estoy diciendo. No lo veo mal. No sé si. Ah, eso, ahí. No lo ves mal. No, para nada. Para nada. ¿Vos? Y. Perdón. Antes de que me respondas, ¿y qué pensás de las personas que dicen lo contrario? ¿Cómo que dicen lo contrario? Claro, de que no, mi letra la escribo yo porque si no vos no sos un artista y que yo hago mi letra porque soy yo re bueno y yo todo. Y yo creo que cada uno tiene su esencia, yo creo que es un poco medio... como que no da decir eso, aparte... Está bien. Que lo dicen, está, ¿eh? Lo dicen. Yo creo que... Digo, sí, dicen, muchos lo dicen. ¿Qué sé yo, Canserbero? Sé que escribe sus letras. No, obvio que escribe. Pero para darte un ejemplo... Y yo nunca lo escuché a Canserbero tirar una barra diciendo eso, que como que no sos rapero si no escribís tus letras. Aparte, podés tener influencia también en el mismo en el video. Claro. Podés tener influencia desde otros puntos de vista que no sea escribir la letra. Si no se venderían las letras. No se venderían. Porque la actitud en arriba del escenario la tenés que tener. Claro. No puedes simplemente cantar. No. Esto creo que es un género que conlleva mucho flow, por así decirlo también. Sí, muchísimas cosas yo. Muchísima variación, flow, actitud, practicar, ensayar. Vos podés ser buenísimo escribiendo y no tenés. No, claro. ¿Y vos, tío? ¿Qué opinás? Aparte de eso, la producción musical cuenta mucho, porque por ahí la mayoría, algunos de los letristas que están arrancando, no disponen económicamente o físicamente de los materiales para hacerlo como a ellos les gustaría. Sí. Yo sinceramente creo que eso ya es una cuestión personal a nivel futurista, ¿no? Porque si uno se plantea como artista, vos no sabes qué puede llegar a pasar mañana. Y si, puta casualidad, de que compraste una letra, no, porque vos compraste letras mías. Como pasó el de Kendo Caponi con Kendo, Arcángel, Farruko. Ay, decime una cosa. Loco, Kendo, vos le escribí una letra, el Mueca le escribió una letra, sí. Kendo le escribió una letra. Como la diga Kendo, no la va a decir nada. Claro, es la forma de expresarlo. Totalmente. A mí no me quita nadie la cabeza que la introducción de Santa Cos, para mí que se la hizo Kendo Caponi. No sé si escuchaste Santa Cos, la tiradera para tiempo. Damas y caballeros. Sí. Para mí esa introducción fue completamente de cosas. Aparte, bueno, ya está dicho, ¿no? Que a Coscu le escriben las letras. Te das cuenta que tiene compositores distintos porque nunca suena igual. No. ¿Entendés? Si te das cuenta. Para mí, la que habrá hecho, habrá sido con un AK. Para mí esa la hizo él. No sé, no la escuché. ¿No, la que está de todo vestido de mariachi? No la escuché. ¿No la escuchaste? La tenés que escuchar. No, ¿verdad? La escuché. Pero eso es un estilo muy Coscu. Me hizo acordar mucho a los tiempos del Princi. No sé si escuchaste ese álbum. ¿El Princi? Sí, el Princi. Sí. El Príncipe. Escuché algunos temas. Sube y baja. Sí, amigo. Todo lo que sube. No sé si tenés, Roy, del... el chat de Twitch ahí a mano. Sí, están... acá lo tengo. Están pidiendo una canción mía, que me estaba dando vergüenza leer un poco el chat, pero bueno, no importa. Poneme esa canción en la pista, por favor. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que pedía mi canción. Así que termina esta y va... no te encuentro, pero... y no te vamos a encontrar, me parece, después que termine. Cerrame la puerta del estudio, que no se vaya. Pero bueno... Así que muchas gracias y toda la gente que está comentando ahí, sí, activa, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias porque es por ello. Y esta fue mi primera canción, la que está sonando, es mi primera canción. Un saludito para la tía Ceci, para Aylan, para quienes nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando también. Muchísimas gracias por prestarnos y darnos un poquito de su tiempo para este primer programa. La verdad, muchísimas gracias. Sí, también a toda la familia también de nosotros, que también nos está escuchando del otro lado, mis amigos. Gente que no hace el aguante, muchos saludos para todos, novias, novios, chichis, chichos. La gente que tiene novios, los que los gorrean, los que tienen pelo. No, ¿cómo así? Bueno, gente, les voy comentando que ahora en un ratito vamos a tener una entrevista con Kif, con un amigo de nosotros, amigo de la casa, full pleno, porque él fue el que nos incentivó a que hagamos la competencia. Así que ahora se viene con Iván una entrevista de A las 12 y 20, ¿no? Alto calibre. Bueno, sí, a las 12 y 20 vamos a estar tirando ahí la entrevista, ¿viste? Así que, bueno, lo vamos a dejar con dos temitas y cuando volvemos, vamos con la entrevista. Volvemos con la entrevista. Tus besos, baby, di por qué no quieres hablar de volver a empezar un nuevo comienzo. Efecto del alcohol, miro a la cámara y rompe toda mi atención. No puedo enamorarme, por favor, de vuelta no, yeah. Ella me llama cuando se hace madrugada, pidiéndome que le haga cositas raras. Si tu labio me vuelve loco, cuando me besa muy lento, poco a poco. Ese poder que tu cuerpo provoca en mí, esa mirada traicionera te delata. Cuando estás cerquita de mí, te hago sentir la pasión, de eso se trata. Ya sé que tú tienes novio y no te da placer. Yo solo hago las cosas que no te las sabe hacer. Como cuando nos matamos en la cama del hotel, también cuando nos amamos solo hasta el amanecer. No sé lo que pasó, baby, estoy perdido en los efectos del alcohol. Me mira la cara y rompe todo mi corazón. No puedo enamorarme, voy, no creo en el amor. No sé lo que pasó, baby, estoy perdido en los efectos del alcohol. Me mira la cara y rompe todo mi corazón. No puedo enamorarme, baby, no creo en el amor. Por favor, de vuelta no. Dime, mujer, yeah, ¿qué es lo que quieres? Dígame usted, yeah, esta noche de fiebre. Yo quiero enloquecer, en tu boca perderme, mirarte otra vez y que sea para siempre. Así que dime, mujer, ¿qué es lo que quieres hacer? Ella me mira, me toca, me roza, se viene y me pide más. Me tiene en la mira, la vista me gira en su booty y lo mueve al bueno. Hola, gente, de nuevo. Ahí estábamos escuchando un temita que pedía la gente. Bueno, este no, pero uno de mis temitos también que yo di la elección de poner ahí. Y muchísimas gracias, de vuelta vuelvo a decir, por la buena onda. Muchísimas gracias por la buena onda que está brindando ahí en el chat, que me piden las canciones, así de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Así que nada, que a mí me parece algo muy loco, ¿no? Porque justamente volviendo con el tema, cuando hablábamos de lo que hay, el talento en muchísimos lugares, hay demasiado talento, pero demasiado talento que todavía no es visto. ¿Por qué? Porque yo no... Y pasa que la mayoría también salía de las competencias. Sí. Como ahora estamos limitados, básicamente no se pueden hacer. Bueno, justamente el fenómeno modo diablo. Claro. Duco salió plenamente del quinto campeonato. Bueno, algo que me parece también genial de Duki es que sacó su estudio. Sí. ¿No? Y que están con Luchito, están todos ahí. Mal, claro, es SJ. Claro, él les dio el pie a bastante también, artistas. Sí, también, es verdad. Eso me parece genial cuando un artista hace eso. Sí, a mí me parece también muy piola, porque que se siga acordando de uno, ¿no? Cuando uno está en la misma vuelta y que se sigan acordando uno y reconociendo el talento, porque eso también es reconocer mucho el talento y el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo de uno. Y la verdad que sí. Aparte, cuando uno llega, sabe capaz que dar esos consejos que necesita uno cuando está empezando. Sí. Porque siempre son bienvenidos los consejos, ¿viste? Sí, obvio. A mí nunca me pasó, pero yo calculo pero que debe ser muchos, igual. Debe ser así. Muchos, sí. Claro, no, claro, recalquemos. Igual a veces por ahí también no es tanto en llegar, sino en mantenerse, ¿no? Eso es algo completamente. Esa es la vuelta más difícil. Esa es la verdadera vuelta, como bien dicen. Porque bueno, la verdad que sí, podés llegar, pero también es mantenerse, porque vos tenés que contar que es un género que está completamente innovando, expandiéndose y que todos los días van mejorando, así que. Es completamente complicado y llega el momento que vos decís, te lo tomás como un trabajo en serio. Es que es un trabajo en serio. Pero más de verdad cuando llegas. Pero es más, o sea, es más la presión. Exactamente. Es más la presión que tiene uno, creo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene millones de responsabilidades que nosotros como oyentes, como público, no las vemos. Pero como artista, esa persona debe estar loco, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, así es. Hablando de llegar y del Dunco, estamos hablando del Easy A. Oh, el Easy A. Dame tu opinión, decime qué sensaciones te provoca escuchar el tema y cómo va innovando también, porque contemos que es uno de los artistas que innovó y llegó, coronó el trap prácticamente en Argentina. Sí. Decime vos cómo lo viste. Fue un cambio, una evolución tuvo el chabón, tanto artísticamente como muy grande tuvo la evolución él. Artísticamente como persona también creo que se ve eso, ¿no? Pero ahora, chicos, me parece que vamos a ir cortando porque tenemos la entrevista en manos ya. Lo tenemos ahí en línea. Lo tenemos en línea. Iván, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo estás, amigo? Iván. ¿Todo bien, amigo? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bien, amigo, bien. ¿Contento? Tranquilo. Sí, de una. Bien ahí, amigo, que gracias a vos también estamos acá, amigo. Olvídate, perro. Así que, escuchame, vamos a hablar un poquito de vos, amigo. Vamos a hablar de vos. Dale, dale. Escuchá. A ver, pará, dame dos segunditos. Contame cómo fue que vos fuiste incursionando en lo que es la movida del rap. Contame eso, ¿eh? Empecé, bueno, vos me viste. La primer compra que fui te encontré a vos, amigo. Sí. En el año 2012, 2013, por ahí. Éramos los bichos raros del barrio. Sí, boludo, re plaga. Y nada. Nosotros empezamos ahí. A mí me recabía, ¿viste? Sí. Y nada, me remotivaba. Miraba los videos siempre. Y decía, loco, estos pibes rapean re bien. Yo también lo puedo hacer. Sí, obvio, pero, claro. Olvidate. Y escuchame, ¿cuáles fueron tus influencias en esos momentos? Y hasta el día de hoy, obvio, ¿no? Y en ese momento me lo tomaba un poco en joda. O sea, rapeo, me cago de risa. Claro. Pero después cuando crecí, bueno, me lo tomé más en serio. Sí. Y te tengo una pregunta yo, Bautista. Escúchame, Iván. ¿Qué artistas o raperos o tomabas vos como referencia o qué? ¿Cuáles eran los que más te gustaban? Tanto del quinto como cualquier compe que vos conozcas. ¿Me das de competidor o de artista? Competidor y artista, cualquiera. No, y para mí, bueno, como estaban hablando hoy, Vico, sí, el mejor de todos. Oh, sí, leyenda. Y sí, bueno, Redimido, Natam, el Filip. Bueno, yo escucho más rap con mensaje siempre, más rap consciente. Bueno, Ivancito, te habla el tío. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás, cosita? ¿Todo sí, bien? Sí, hola, amigo, aunque sea. Sí, te saludamos, no seas así. Todo bien, amigo. No, es que no voy a poder dormir esta noche. Bueno, ¿qué onda? Planteate esto. Te voy a hacer una pregunta, sí. Creo que estaría bueno que la comentes, pero decime momento donde aflora toda tu musa inspiradora al escribir. ¿Qué es lo que... ¿Con qué se te dificulta? ¿Qué obstáculo no puedes romper todavía? ¿Qué obstáculo qué? Al escribir. ¿Qué obstáculo tenés al escribir? No, ninguno, amigo. Yo cierro los ojos, me dejo guiar por Dios y le mando. Buenísimo. Ni siquiera me corrijo nada. Lo que sale, sale. Después, bueno, me veo. Voy probando si cambio una palabra o no. Vas probando, pero bueno, es completamente fluido. Dejo que sea la voluntad de él, de una. Es fluido. Sí, amigo. ¿Y qué sentís cuando escribís? Y nada, amigo, que pongo mi corazón y mi alma y mi mente conectados en un solo ser, en una letra, ¿entendés? Trato de ponerle todo. Sí, un poquito más también, ¿no? Cuando lo sentís. Olvídate, siempre para bien. Escúchame. Vos, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Entonces hablame y decime sí, hermano. Decí que sí. Escúchame. Vos, ¿cuál es el, hoy en día, no? El mensaje que vos querés transmitir a través de tus canciones, tus escrituras, tu poesía, tu freestyle. ¿Cuál es el mensaje que vos querés transmitir? Y el mensaje que yo quiero transmitir es algo positivo. Que nadie se rinda, ¿entendés? Que todos luchan por sus sueños, que le manden para adelante, que traten siempre de inspirarse y dejar todo, en, no sé, lo que es una letra, un freestyle, en todo. Pero si van a hacer algo, que lo hagan con todo su corazón, ¿entendés? Sí, No por joda, ¿entendés? Serio. Que se lo tomen de verdad. Claro, si vas a hacer algo, sí. o lo haces con todas las ganas o no lo hagas. No, olvídate. Y escúchame, de chico, vos de chico, ponete de chico, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué música escuchabas? No, yo escuchaba de todo, cumbia, fuerte Apache, no sé, de todo. Escuchaba también, me gustaba mucho el hip hop. O sea que de chico vos no escuchabas mucho, bueno, no lo que suena ahora, ¿no? Pero, a ver, muy en la movida del rap no estabas entonces, es lo que quería decir. No, me empecé a meter en el año 2012, por ahí. Ajá. Claro, bueno, antes no se escuchaba, pero era más de barrio, ¿entendés? Sí, mira, amigo, justamente estamos escuchando una canción tuya, Liberaré. Sí. Qué buena canción es, amigo. Qué mensaje. Sí, amigo. Qué mensaje. Ahí se nota que escribió vos. Me entendé que escribió el corazón. ¿Me entendés? Así que la verdad, felicitaciones por esa canción, amigo. Muy buena. Gracias, hermano. Gracias. Así que, gente, si quieren escucharlo después, vayan. GIF. Escúchenla, que posta que dejo un mensaje muy, muy bueno, muy bueno. Escúchame. Sí. Hablando más de vos, ¿no? ¿Y qué fue lo que a vos ponerle la satisfacción que tenías en el momento que vos rapeabas en una plaza? ¿Qué era? ¿La competencia? ¿Tirar freestyle? ¿Lo que era? ¿Lo que más te provocaba satisfacción? Ambas cosas. Sí. En el pasado, cuando a mí me cabía la joda, o sea, era re vago yo antes, vos ya sabés cómo era yo. Sí. Y me lo tomaba más como un hobby, ¿viste? Onda, para disfrutar, para, no sé, mandarme las mías, ir y rapear y pasar un buen rato y ya. Ajá. Después me lo tomé más en serio, ¿entendés? Claro. Y trataba de dejar un mensaje, o sea, de rapear consciente, de no decir insultos. No, que tratar eso es lo importante. Claro, olvídate. Porque, ¿qué pasa también? Yo pienso, ¿no?, que a vos también te debe pasar lo mismo. Que sí. Nosotros que rapeamos, no, este pique, la coche de nada que ver. Sí. La gente tiene ese estereotipo de nosotros que la posta que nada que ver, porque en realidad no saben que no todo el mundo es así. ¿Entendés? No. Pero no, qué bueno, amigo. Aparte, yo te conozco a vos, sé cómo rapeas, sí, la verdad, fue muy bueno el cambio que tuviste. ¿Y qué fue lo que te decidió a vos a cambiar? En su momento, o sea, yo quise cambiar, pero como vi que también algunas cosas con mi propia fuerza no podía, sí, muchas cosas, acudí a Dios, amigo. Ajá. Y bueno, me cambió por completo, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé todo. Mirá qué fuerte, amigo. Todo, amigo. Y eso está muy bueno. Sí, aparte también se busca también la contención, por así decirlo, en lo que viene a ser las competiciones y esas cosas. Y pasa que en las competencias también encontrás, más allá de la competencia y todo eso, encontrás familia. Amigos, totalmente. Completamente amigos que sabés que están en el palo y que podés compartir más allá que una simple canción, un momento, una rima. Y creo que ahí también se van formando muchos vínculos completamente fuertes que, bueno, como tenemos el ejemplo con Robbie desde el 2012 y la verdad que son varios años de amistad que tuvieron en una competencia, claro. Así que son cosas que nosotros no nos conocíamos por competencia, pero sí también tuvimos un vínculo fuerte en la competencia. Claro, pero por eso, a partir de ahí empezaron a tener una amistad que, bueno, trascendió en el tiempo y hasta hoy en día. Mirá, lo estás entrevistando. Pero bueno, Iván, preguntita, ¿cuál sería tu objetivo o meta o algún proyecto que tenés vos con esto musicalmente? Y musicalmente, yo tengo como 6-7 letras escritas en el celu. Y nada, estoy buscando una buena producción, videoclip, para mandarla adelante. De una. Genial. Y le quiero dejar todo, no me voy a rendir. No, rendirse está prohibido. Rendirse está prohibido. Así que, bueno, le hago una preguntita un poquito más personal por ahí. Sí. Decime o contanos que si vos te vieras de hace 4 años atrás o 5, que estabas en esa etapa de tu vida, ¿qué consejo te darías? ¿Qué te dirías? ¿Cómo? Y mira, sinceramente ninguno. ¿Sabes por qué? Te escucho. Porque si no hubiese conocido lo malo, no hubiese conocido lo bueno, amigo. ¿Entendés? Explicamos un poquito más. O sea, yo era tan terco, tan necio, que tenía que darme la cabeza contra la pared para darme cuenta de las cosas y valorar. ¿Entendés? Te entiendo. O sea, yo acepto mi vida y sé que los tiempos de Dios son perfectos, ¿entendés? Todo pasa por algo. Exactamente. Y yo sé que acá estoy y estoy por algo acá, ¿entendés? Y voy a seguir dándole para adelante y mejorar en todo sentido. Ok. Bueno, la verdad que me sorprendió. Sí, me sorprendió. Porque respuesta, sí. No, me sorprendió, sí, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho, diría, el meme. Escuchame, amigo, ahora, ¿tenés alguna pregunta para hacerle? No, por el momento no. Escuchame, amigo, te voy a hacer un juego. Vos tenés que responder rápido. Rápido. ¿Papo de toque? De toque. ¿Cacho de to? Leto. ¿Cacho o Stuart? Stuart. ¿Daddy Yankee o Bad Bunny? ¿Cuál? ¿Daddy Yankee o Bad Bunny? Daddy Yankee. A ver. ¿Trueno o Replic? Wow. Replic. ¿Por qué? Porque es más rap, amigo. Olvídate. ¿Por qué pensabas que es más rap? porque sí, amigo, no se vende por lo comercial ni nada. Igual yo otro no lo veo. Porque es muy rapero. Sí, es verdad. Sí. Para mí, qué sé yo. No, es verdad. Che, a ver. Iván, pregunta, ¿el asado crudo o a punto? A punto. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque sí, amigo, si no te quedas muriendo. No seas así. Ay, no seas así. Amigo, eso es terrible, amigo. Igual no era la palabra crudo, parece un poco más rojo. Ah, bueno, entonces. Expresate bien. Y bueno, pero crudo es lo mismo, porque si no está a punto, está crudo, hola. Escúchame. Escuchate esta. Para gustos colores. Sí. Escuchate esta. Ya. Rápido. Sí. Racing o Boca. Ninguno de los dos porque sigue River. No, pero tenés que contestar una, hermano. Bueno, Racing. Bien ahí, así me gusta. Vendido. Bien ahí. Pecho eso frío. Tenía que responder. Pecho frío. Che, Iván, ¿sos de River? Sí. ¿Hace cuántos años? Y creo que nací. De la cuna. Igual ahora ni cabido. Bueno. Onda tranqui, no. Se me fue el fanatismo. Ah, bueno, sí, está bien. Mientras que una cosa es ver el partido y otra cosa ya es ser fanático. ¿Fútbol o tenis? ¿Fútbol o tenis? Fútbol. ¿Full o no? O más o menos. No te entendí bien. Oh, mirá, la gente del chat te está preguntando, La gente del chat te está preguntando. ¿Qué pregunta? Decime. Mirá. Yo no lo puedo leer porque mejor competidor a nivel internacional. ¿A nivel internacional? Sí. Chuti. Bien. A ver, ¿por qué? Y amigo, el chabón te contesta al todo, que es, no sé, es un genio. ¿Una rima, alguna rima que te haya quedado de Chuti? Es muy rápido, amigo, no lo puedo captar. Escúchame, ya, Acro o Dani. Acro. Full. Da alto rapero, Acro. Sí. Aunque está difícil, pero bueno, Acro fue. ¿Por qué está difícil? Ahora explícame. Y porque Dani es muy... El chabón es muy tranquilo, rapea demasiado tranquilo y... La tortuga le gana libre. Qué atrevido. Bueno, mejor competidor de la vieja escuela, ya. Amigo. El Cody. ¿El Cody? Olvídate, Cody, bocho. Pero... Cody o Tata. Amigo, me mataste. Ay, no seas malo. Ay. No, contestando, amigo. Dale. No seas malo. Que no te tiemble. 3, 2. El Tata, amigo. El Tata, papá. Está bien, sí. Deto, Tata. Y el Deto, amigo. ¿Sí? Y sí, por algo sigue compitiendo. Acro, Tata. Acro. Ah, no le querés tanto al Tata. Pero el Acro es el mejor de todo, amigo. Acro Deto. Y el Acro. ¿En serio? ¿En serio? Pará. Oh, está bien. ¿En serio? Amigo, si Acro seguiría compitiendo ahora, le gana todo. Pero amigo, los huevos de oro de Mascherano los tiene. No sé, amigo. Dejáse de preguntas difíciles, porro. Y eso que no te preguntamos cuánto es 7x7. 49. Bueno, amigo, escuchame. Bien. Escuchame. ¿Cuál fue tu mayor meta o objetivo dentro de lo que es el rap? ¿Y lo pudiste cumplir? Sí, es que sí. Estoy en proceso. Bien, me gusta esa respuesta. ¿Cuál es? Me encanta. ¿Cuál es? ¿Cuál es que el proceso? No, la meta. La meta, corazón mío. La meta, corderito de Dios. Y la meta es dejar todo, amigo. Bien. Y bueno, y dar mensaje a que nadie se rinda, que le manden todo para adelante, ¿entendés? A full. Olvídate, ese es el mensaje, positivo siempre. Bueno, amigo, ¿sabes qué? ¿Alguna pregunta que tenés? Sí, una preguntita. ¿Algo que quieras decir que estamos diciendo? Decime. ¿Algún mensajito lindo que quieras dejarle a los chicos que están empezando? Para el chat. Para una rotativa. Decime. ¿PMC o face to face? ¿Cuál? ¿La PMC o face to face? PMC, pues. ¿La PMC? Sí, amigo. Ok. Pregunta de ¿y por qué? ¿Y por qué? Amigo, son muy... A mí me cabe los rap, así, lo vieja escuela. Es mi estilo. Mirate, amigo. Y escúchame, no. Amigo, ¿qué sentiste la primera vez? Esta va para muy personal, ¿viste? ¿Qué sentiste la primera vez que batallaste? Que fuiste a una competencia y amigo... ¿Qué voy a sentir si te crucé a vos y lo crucé al brillo? Miedo. Pero no sentí el verdadero terror. Eran re profesionales los locos. Bueno, ponele la segunda batalla. O en alguna batalla que no haya estado Robin. Si no estaba el Robin, bueno, bien. Bueno, ponele la primera vez que fuiste a una competencia y no estaba yo. La mejor. Bien, amigo. ¿Qué? Sí. ¿Qué sentiste? Sentí bien. Y me sentí con ganas de seguir rapeando. Y ganas de seguir progresando. Olvídate. Pregunta que me interesa. La primera competencia que ganaste. ¿Qué sentiste? Ni me acuerdo. ¿Pero qué sentiste? Y nada, no. Y lo hacía para volver en realidad. Ah, claro, no lo tomabas mucho. No, antes no. Bueno, pero igual cuando la gente grita, viste que... Sí, es como que corre algo. Euforia, mucha euforia. Claro. Mucho flow corriendo por las venas, dice Iván. Lo hacía porque me gustaba, amigo. Y cuando ganás una competencia hoy en día, ¿qué te genera? Porque bueno, si antes mucho no te puedo preguntar de ahora, ¿qué te genera? Y me hace sentir que mejoré. Que para algo soy útil. Está bien, amigo. No, está bien, porque yo igual, yo te conozco a vos rapeando y sé lo que eras, sé lo que sos ahora rapeando, ¿entendés? Y fue un progreso bastante grande, amigo. Bastante grande, que lo veíamos con Uli, que acá también está presente. Un saludo para Uli, gracias por estar acá. Que lo veíamos con Uli y decíamos, este está duro como la realidad. Y después te empezamos a escuchar y dijimos, ¿qué onda este pibe? ¿Cambió? Y bueno, bien, amigo. Aparte, cuando este loco se ceba, da miedo, boludo. Pero... ¿Sabes si te va a pegar un rodillazo en la pera? Influyen mucho los pensamientos, igual. Sí, amigo. O sea, la madurez, todo. O sea que, a vos, a una pregunta personal: si la querés, la contestás, si no la querés, no la contestás. ¿Qué fue lo que dio el quiebre a tu vida como para decir, no, este no es el camino, no es por acá? Y amigo, me tuve que dar la cabeza contra la pared. Sí. Caí re mal, dije, no, loco, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo, me estoy arruinando a mí. No olvidate. Tengo un propósito y ese propósito lo tengo que cumplir. Sí. ¿Y qué fue entonces para vos el camino correcto? ¿Cuál fue? Y Dios, amigo. De una. Está bien, amigo, está bien. Pero no solamente Dios, o sea, hablando de lo que es iglesia y todo, sino de también ayudar a la gente, ¿entendés? No solamente hablar y no hacer nada al respecto. Sino también... No sé, ir, comprar comida, darle comida a la gente que necesita, ropa. Tal cual. Esa es, o sea, si yo sí ganaría plata haciendo música, lo invertiría en eso, ¿entendés? No, porque es un trabajo que hago para Dios, no para mí. No, es que sí, igual hubo mucho un cambio rotundo, porque yo que te conozco lo sé. Así que, posta, amigo, de verdad me alegro, amigo, porque yo sé el cambio que hiciste, me alegro un montón, me pone contento saber que estás en el camino, amigo. Y ¿cómo se llama? Ahora, amigo, posta que muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo que diste. La verdad que gracias, amigo, gracias por estar este minuto charlando con nosotros. Y gracias, escúchame, por último, te pregunto, déjame preguntarte, ¿Querrías vos decirle algo a esos jóvenes que quieren empezar en el mundo de hip hop? Y si querés decirle algo, ¿qué sería? Yo diría que se introduzcan de una, que le metan toda la pasión del mundo. Sí. O sea, que se animen, que salgan de ese pozo, que digan, bueno, voy, lo dejo todo, me siento bien conmigo mismo, me autocritico, veo que hice mal, la próxima voy, trato de mejorar y así sucesivamente. Claro. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Posta, de vuelta, te repito, te damos las gracias, amigo, por brindarnos tu tiempo. Así que, bueno, amigo, nos vemos. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo. Dale, amigo. Ivancito, nos estamos un abrazo viendo. A la distancia, acordate, por el tema del coronavirus. Un codazo, ahí está. Distanciamiento social. Distanciamiento social. Así que, bueno, Ivancito, muchísimas gracias. Y dale, cuídense. Gracias. Gracias por tu tiempo, nos estamos hablando. Amigo, cuídate. Dale. Un abrazo para tu familia. Bueno, amigo. Entrevistón, amigo. Muy interesante, porque tocamos muchísimos aspectos. Está bueno porque él cuenta cómo encontró la contención en exacto, amigo. En exacto. Su forma, como él decía, de Dios, y también en lo que viene a hacer la en su estilo de vida también, en sí, su estilo sí, de sí. Vida, porque cada uno la encuentra a su manera, a su manera. Eso hay que hacer. Tal cual. Yo estoy totalmente orgulloso, bueno, porque obviamente es mi amigo él y yo lo quiero un montón, lo aprecio. Pero pasa, no pasa solamente con él solo, sino que pasa con muchísima gente. Aunque piense que no, pasa con mucha gente que se mete al rap y realmente el rap le salva la vida, amigo. Sí. Le salva la vida. Esto va, ¿no?, para la gente que no sabe mucho del palo, que no entiende y que dicen, estos son todos unos boludos, estos son todo lo otro. Pasó mucho con, si no me equivoco, con ICA. Puede ser que tuvo una vuelta así de estar... ¿Drogado en un escenario? Sumergido. No sé si en un escenario, pero cuando él estaba con el quinto en las competencias. Creo que él estuvo también en problemas con la adicción. Realmente yo no te lo sabría decir, pero... No, yo posta que no, ¿sabes? ¿Vos me estás diciendo con el ICA o con el Duco? No, ICA. Con Easy no estoy. No, enterado. Yo no sabía nada. Sí, él estuvo en problemas. Y ahora lo ves y está más lúcido que nunca. Bueno, buenísimo. Autosuperación. Eso es lo que me refiero. Disciplina es algo completamente buenísimo. Yo lo que sabía, lo que tenía el dato, que él lo contó él mismo, lo contó en una entrevista que estaba ahí, que lo dice él. Él cuenta al Duki, cuenta que en un momento él estaba muy perdido con el tema de las drogas y tomaba pastillas. Y fue en el momento que muere Lil Peep. Lil Peep. Y él estaba todo el tiempo drogado y la familia dice que entró a su casa, que él no contestaba porque estaba todo el tiempo durmiendo, que está todo adormecido. Y dice que la familia le golpeaba la puerta y no entraba, no salía, no contestaba los mensajes, nada. Y justo fue el día que se mató, que se murió Lil Peep. Sí. Y él cuenta que la familia entró re desesperada a la casa y él se levanta así todo adormecido y... ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Y ahí, bueno, y ahí fue como que el chabón hizo un clic en la cabeza y dijo, no, amigo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando. Porque literalmente se matan, amigo. Y pasa que eso sí, es silencioso, porque te pasas de roca y ahí se la vas a contar a San Pedro. Es algo que hizo clic. Es algo muy complicado. Hay límites y límites, creo. Con todo, ¿no? Creo que dicen que mucho de algo no es bueno. Sí. Sí, acá lo estoy leyendo un comentario que es verdad. Es muy, para mí, no sé si es muy cierto o no, pero tiene razón lo que dice el chico. Matute Ibarra, el último quinto funcionó por Mufasa. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo porque está bien, él habrá estado disfrutando y toda la vuelta que vos quieras. O sea, por Alejo lo digo. Pero por Mufasa, yo creo que el chabón sí, pum, puso la carta sobre la mesa y dijo, hey, no, vamos a hacerlo como es, ¿me entendés? Y porque si no estaba re drogado Alejo estaba drogado. Y él se enoja cuando se lo dice, ¿viste? Pero la verdad. La despedida del quinto escalón, qué sé yo, fue la competencia más grande de Argentina. Sí, que convocó creo que entre 3.000 y 4.000, sí, la reventaron, la verdad que... Fue en Parque Rivadavia ese, el último. Sí, no siempre fue en Parque Rivadavia. Claro, fue en La Plata, en el Estadio Único de La Plata fue el último quinto escalón. El último. Sí, el último fue en un estadio, sí, ya lo sé. Pero en Parque Rivadavia eran siempre los quintos escalones que se hicieron ahí. Sí. No, a mí me pasa una cosa muy loca, ¿no? Porque, bueno, te contaba que yo empezaba a rapear hace un par de años atrás. Y yo toda la gente que hoy en día está pegada, literalmente la conozco. De estar hablando así como estoy hablando con vos. Sí. La conozco a esa gente. ¿Pero por qué? Porque iba a las compes y qué sé yo y la conocía. Hay muchos amigos míos que conocen amigos de, en el rap, ¿no? Como el Seca, qué sé yo, sí. Que conocen y que hay gente que está recontra re pegado hoy en día, ¿me entendés? Y es como re loco, porque, sí. Amigo, estábamos ayer ranchando con esto, ¿qué onda, amigo? Sí, sí, es sí. Un fla, es un fla, aposta que es un fla. Aparte, lo curioso que va, que siempre me llamó la atención, que el Quinto Escalón, siempre siendo una de las competencias, quizás la más grande que hubo acá, siempre lo hicieron por amor, o sea, nunca sacaron fines lucrativos, ¿no? No. Es algo completamente... no sé, te deja sin palabras, porque sabiendo que por ahí podría sacar algún beneficio, nunca lo hizo, nunca lo hicieron, y ahí ya te das cuenta que el sentimiento que lleva esto... va más allá del dinero, de lo material. Tal cual. Y vos mirá la gente que convocaban, ¿entendés? Ahí era cero plata. Pues yo me fui a anotar a esa competencia. Y no te pedían plata para inscripción, no te pedían 10 pesos, no te pedían nada. Vos te ganabas el ahí está. Vos te ganabas el respeto, loco. Y el respeto no se compra con nada. Aparte, muchacho. Todo súper natural. Tenían ahí el beatboxer oficial. Todo, o sea, todo. Y nomás no le importó un culo. Re equipado para la guerra. Y la gente que tenían. Olvidate, amigo. No, yo fui cuando el Quinto estaba ahí mismo con escenario en el Quinto Escalón. Y cuando no tenía escenario, que estaba en un cosito y después estaban abajo en la escalera y qué sé yo. Pero no sabés qué lindo, boludo, ver tanta gente compartiendo la misma pasión, boludo, no sé. Es posta que es muy, muy grande. Acá, porque... Matu dice, un amigo, que le dio la oportunidad de crecer a muchos artistas, obviamente. El sí, Duco, sí. Sí, a una. No, a muchos. No, hay muchos también, sí. Duco salió de ahí, Trueno salió de ahí, Kila salió de ahí, Eco salió de ahí. Sí. Un montón de artistas que están sonando hoy en día salieron de ahí. Así que, no, la posta que es muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno la escena argentina, ¿no? Por más de que hoy en día esté media peleada y toda la vuelta. ¡Ah! Pregunta por ustedes. Para la moto, cosita. Oh. Antes de que suelte tu bomba, comentame, ¿con quién rapeaste de los que están sonando hoy en día? Con Eco. ¿Con el Eco? Y la sensación. No rapié yo, rapié contra él en una pero cosa. Pero por eso, contame eso que. Claro, la sensación, o sea. Rapear contra él. No. Pero tipo, no, eso, uno más. Uno para mí es uno más. Exacto. No, la hora de rapear para obviamente, mí es uno más. Obviamente, pero ¿cómo fue? ¿Quién ganó? Pero o sea, él, hoy en día. Porque estaba él y Dam. Era la época que estaba Eco y Dam, Dam y Eco, sí. Y pum, ganando todo. Y bueno. Yo me acuerdo que me fui a anotar. Eran 2 vs 2, no tenía ni team, no tenía compañero, nada. Y me anoté con una piba que estaba rapeando y me escuchó rapear y me dijo, amigo, ¿tenés team? No, le dije, nos anotamos, bueno, dale, ya fue. Y me anoté, ni la conocía, no sabía cómo rapeaba, nada. Aparte, creo que en ese momento, no sé en qué fecha fue, pero Eco en un momento estuvo muy cebado, en el sentido de que sí, tenía su auge, sí, que no, no lo paraba auge, nadie. El auge team, que era Eco y él y Acho no, ¿cómo es que llamaba el otro? Nacho. Nacho, ¿me entendés? Eran esos tres, no locos, paraba nadie, no sí. Los paraba nadie. Bueno, en ese momento fue que competí sí, contra en el ellos. Peor momento que, en el peor momento que yo podía competiste haber contra competí Eco, ahí. Sí. Pero nada, no, posta que para mí, en ese momento, personas normales, que no me importaba que tengan seguidores, que la gente le grite, que tenga favoritismo. Sí, eso pasaba mucho en las competiciones. No. El famoso tongo. No, posta que no. Acá están pidiendo, antes de cerrar, un free de... Uy, qué buena pregunta acabaron de hacer en el chat. Chicos, ¿qué sintieron en su primer programa? Porque ya no estamos yendo, faltan menos de 10 minutos y nos vamos. ¿En serio? ¿Sí? Tomá mate. Pasó el yo creo que... ¿Qué sentiste? Yo estaba muy nervioso, pues, obviamente. Sí. Muy nervioso y yo creo que salió... espontáneo y bien, ¿no? A mí me gustó. Hecho a pulmón, no sé... No sé ni cómo me sentí, boludo, creo que estaba mal. Yo creo que pasó tan rápido que no tuve tiempo para... Bueno. Fue completamente salido así al momento. Creo que igual se notó, tenemos nuestros errores, pero bueno, gente, lo vamos a ir mejorando si nos dan la oportunidad, obviamente. Así que nada, nuestras disculpas por los pequeños errores y si algún comentario no les gustó. Pero bueno, de eso se trata, ir mejorando cada día, gente. Así pero bueno... Más allá de eso, de cómo me sentí normal y me siento contento porque, bueno, sí. Nos están escuchando y nos dieron un poquito de su tiempo. La verdad que muchísimas gracias. Yo me sentí muy bien. Estaba muy nervioso, gente, no se los voy a negar. Estaba demasiado nervioso, pero demasiado, al punto de que no sabía de qué íbamos a hablar. Cuando se disfruta así y te reís un poco, yo creo que pasa. Sí, no, eso. Fue releve. Ni te das cuenta. Dale, dale, dale, dale, sí. Dale, feo. Posta que muy bueno. Ahora ya me siento, ya está, realicé lo que tenía que hacer. Listo. Sí. Creo que para hoy habremos tenido errores, obvio, todos tenemos errores, pero creo que para los próximos programas ¿Puedo decir una frase? Solo te desvirgan una vez, nomás después te tenés que hacer bueno, así que bueno, no. Ya estamos. No es por ahí, amigo, no es por ahí. La tenía que decir. Así que nada, me sentí muy bien, muy cómodo, demasiado cómodo, posta que sí. Y la semana que viene, acuérdense que volvemos a estar transmitiendo el día martes de 11 de la noche a 1 de la mañana a través de la Radio Box y a través de la plataforma de Twitch, El Dorado Freestyle. Acá lo dejo. Dejo las redes sociales de los muchachos. Déjala a ustedes, que ustedes la conocen. Deja la tuya, vos deja la tuya y yo dejo la mía. Así nomás. Individualista. Totalmente. A mi Instagram es pali-97, así, normalito. El mío es bautista.mazzarello, doble Z, doble L, todo en minúscula. El mío es Robit 99. Corta la bocha. Tuturrito, pa. Y acá tenemos a Ulises también atrás con las redes sociales, que todo lo que están viendo en la publicidad de todo lo hace Ulises, todo lo que estamos escuchando, así que un saludo especial para él. Gran Z es el Instagram. También tenemos a Lauti, a Lautaro, en lo que es todo lo que estamos escuchando. Así que también el Instagram de Lauti es The Golden Boy, que es un artista loco. Y allá Jair, ¿cómo es Jair? El Jair. Pero pará. Gente, acá los aplausos se los tiene que llevar Jair. ¿Por qué? Porque están viendo la transmisión por su cerebrito, sí, que tiene. Así que, pero no es solo para él también, ídolo, sino para Lautaro, para Ulises y para Jair. Que no, un aplauso se, no se ve, nosotros, pero se lo brindamos. Pero están atrás de todo. Y a la radio también por darnos el espacio, por abrirnos la puerta de acá a Radio Box. Y bueno, gente, los estamos torturando hace 2 horas, disculpen. Sí. ¿Ustedes querían que yo me tirara un freestyle? Bueno, cortito, porque eso no va a ocurrir en este momento. Ay, ya. Porque no me gusta tirar freestyle delante de las personas. ¡Nah! ¡Qué gil! ¡Qué comiste, gordo! ¿Quito? Sí, dale. Nah, vamos a tirar un poquitito de freestyle y le dejamos una canción. ¿Quieren eso? Vayan pidiendo la canción en lo que Robin está tirando. Está bendiciendo la noche. Vayan pidiendo, vayan poniendo palabras también que yo voy leyendo en el chat mientras rapeo. Sí, leo un poquitito, a la pista un poquitín nomás. Dale. Así la escucho. Wow. Y que escucho. ¿Qué escucho? Yo no lo sé. Que suene el bombo y la caja, hagan lo que quieran, pero jajajaja, ya está, mezclé cartas en mi baraja, porque esta mierda es mía, hago todo lo que quiero, siempre con todas las puras melodías, ok, decime si es tranquilo el ritmo que yo tengo adentro de mis oídos, pasa que si sueno te sale muy podrido, porque sé lo que hacen, talento bueno y arreñido, ay, se me escapa la rima y sinceridad, es cuando hablo del corazón y tener lealtad. Porque en cada improvisación es cuando me pongo lealtad y te hablo con el corazón. Esto es siempre hacer lo mismo. Radio es por donde estamos sonando, dando tantos saltos. Ayer estábamos en la plaza, antes en mi casa y ahora acá, ¿qué pasa? No lo sé, esta mierda es mía y si se ve, porque yo tengo esta mierda en las guías. Póneme un tranvía, que yo sé que no soy un profeta, por eso no hago profecía de nada y le pego al bombo y a la caja. No soy un fantástico, solo fanático del rap en plaza. Siempre quise hacer lo que yo tenía que hacer, así que entiéndeme, men, que por el rap al placer es lo que siento en todo el momento. Y yo no te miento, el panorama lo invierto. Cuando algunos piensan que tienen sufrimiento, es cuando en las batallas mucho más yo me divierto. Siempre es lo mismo y esto es así, discúlpame si lo digo coherente, porque estaba para ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar el oído ausente, nunca está. Muchas gracias, gente, por escucharnos rapear y hablar tantas boludeces en tan poco tiempo, pero se fueron a 2 horas. Antes eran 4 haciendo el rap y nunca es por moda, porque eran 4 o eran 6, era lo que daba la batalla en una compa y siempre teníamos ley. Ok, Esto es real en copa, porque siempre con el seca hacemos el real hip copa. Cuando llegamos a las semifinales, en todo el tiempo y yo seca, estoy remocho, lo siento, pero igualmente sabía que había talento. Por eso llegábamos tanto y no moríamos en el intento. Ey, me cansé, tengo que dejar de fumar, oh shit. Mis pulmones no dan más, se ve. Pero igual siempre me mantengo porque tengo ese nivel. Y nos vamos con un tema, bueno, gente. Muchísimas gracias. Rabbit. Rabbit. ¿Hace cuándo no rapeaba? Está el toque, el que tiene más que no veo el truco, muchacho. Sigue intacto ahí. Sí, sigue, sigue un poquito. Nos vamos con un temita, gente. Así que hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Saludos. Por estar ahí. Y nos vamos con una canción bien, bien, bien arriba. Bien arriba. ¿Sabes qué quiero escuchar? Oh, sabía lo que quería escuchar. Parece que está conectado conmigo. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene. No mire raro, sale caro rookie. Mezclaron un kit intervalo que costaron unir. Es Sonia Palo, es un hit. Regurgitaron el beat, lo más caro de esos rapiotados fue ese pago de clic. Sentado en el in, me cago en skill, clavo en el tri. Esclavos del trip, anestesiados en beat. Los vagos amos del free, entramos de drift. Te reventaron el mic, te cromaron el vago en el mix y vos sentado like shit. Sé que repito el dato del veredicto exacto. Ven en mi disco, el hardcore, dame ese ritmo. Está todo listo, el beat lo parto, subo en el suco retrato. Trampas de las que salto, falta cerrar el trato, está claro. Hace vale algo, babe. No te gustan mis vibes, no me gustan tus Nike. Mi boca suta, catapulta, punchline. Fili de boom, mundial, fluvial. Un vial crucial para escupir la justa. Hay que ajustar el aim. De rato paso otra estrofa, colmando el vaso. Lanzo rap como otro paso, corte el track. Solte a trompazos, me que el hoodie, alzo el brazo. Le doy luz, pero a lo Tyson. Con el group, hace rego en la news, fuck who can pass. Casi no hago remix, solo suelto explicit lyrics, generando el midi dribbling del city de Sterling. Difícil pipi esa falta del fibril feeling para hacer del un tetri. Si pienso en frío, sé que no duerme el jetty. Tengo sueños que cumplir como J. Cole en Dreamville. Romper el récord por mis negros like Snoop Stingley. Hacerme un hueco dentro del club como si fuese 50. Pintar la jeta de tu crew y salir de la crisis. Hacerlo con el ímpetu del que agradece el brindis. Puede ser que mi armario no sea la mitad del shopping. Así desaliñado pero siempre mío la ufi. Pa' definirme no te alcanzan los emojis. Burn, there you are, put my little number. Burn, there you are, put my little number. There you are, put my little number. There you are, put my little number. There you are, put my little number. There you are, put my little number. There you are, put my little number. There you are. Podrías leer un libro. Abrir la heladera y ver si hay algo para comer.